yo siento que al alejarme del pago de mis quereres, una tristeza me hiere muy hondo en el corazón al decirte en mi canción adiós, ciudad de Mercedes. Para siempre tener la dicha de tus placeres. Pero si el destino quiere que sufra como varón, te digo de corazón, adiós, ciudad de Mercedes. Te dedico en la partida por la que jamás sentida y lanzar el alma puede. Adiós digo a tus mujeres, a tu recuerdo querido, repitiendo entre suspiros, adiós, ciudad de Mercedes.